Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. La pochita, una bala más, una piba menos. Este miércoles volveremos a marchar por las calles de nuestra ciudad, pidiendo justicia por Pochita, Nazarena, una piba de 17 años que vio truncados sus sueños y su proyecto de vida por una bala, que no es solo eso, sino un proyecto de muerte. Conozco el laburo de la casita de los pibes, basado en la tenacidad de la ternura, en el compromiso con cada pibe y cada piba del barrio, en una construcción participativa donde estos pibes y estas pibas son sujetos de su propio destino. La casita de los pibes es una usina de proyectos de vida, creadora de horizontes de sentido, como decía nuestro entrañable compañero Alejo García, y llena de las voces de jóvenes que se han apropiado de ese lugar y la construyen diariamente. Pero esta lucha llena de amor y de ternura se enfrenta a un proyecto de muerte que se da en nuestros barrios, en donde la estigmatización de los medios y la connivencia de la policía de Scioli, Casal y Granados con la droga y el delito y con la proliferación de las armas son los rostros visibles y palpables. Ellos son sicarios de la muerte, que usan a las pibas y los pibes para robar y para matar. Todo esto enmarcado en el discurso sobre la inseguridad, la droga y los jueces sacapresos, que los medios hegemónicos y los políticos impunes como Sergio Massa instalan en una sociedad de clase media que todavía no entiende o no quiere entender que todas y todos tenemos derecho a una vida digna, a una vida mejor, a ser felices. Decía Carlitos Cajade, la primera seguridad es la del abrazo, la ternura, el trabajo, la vivienda, la salud y la escuela. Si las pibas y los pibes de nuestros barrios no la tienen, nosotros nunca tendremos seguridad. Por eso es fundamental profundizar en la inclusión y atacar definitivamente el núcleo duro de la pobreza, para que no haya más Pochitas, para que no haya más Omar Cigarán, para que no haya más Sebastián Nicora, para que no haya ningún pibe y ninguna piba menos. Mañana, todas y todos tenemos que marchar por Pochita y por nuestros pibes, porque una sociedad, como decía Cajade, que no cuida a sus pibes, destruye su presente e hipoteca su futuro. Termino con estas palabras del eterno Eduardo Galeano. Los nadies, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy con una nueva columna este martes y bueno, un poco con el tema que veníamos charlando al inicio del programa, ¿no? La muerte de Pochita y la muerte de tantos pibes y pibas que sucede a diario, digamos. Sí, es muy, muy triste, es muy doloroso, es parte de políticas públicas que todavía no han llegado a todos los lugares que tienen que llegar, de un gobierno provincial que ya sabemos lo que es, y que también la obra de Cajade lo sufre, y tantas obras lo sufren, y que hace de la estigmatización y del descarte un modo de gobernar, ¿no? Es decir, el gobierno de Scioli es esto, es Omar Cigarán, es Pochita, es el gatillo fácil, es la policía que reprime, esto es Scioli, ¿no? Y lamentablemente hoy tenemos que marchar otra vez por una piba que es fruto de un proyecto de muerte que está disputando, ¿no? Que está disputando a tanto laburo lindo que hacen tantas organizaciones, que hacen tantos compañeros y compañeras como los de la casita de los pibes, un proyecto de muerte que es parte de lo que se quiere para de acá en adelante, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con ciertos discursos, como el discurso de Massa, con ciertos discursos que se suben arriba del discurso de la inseguridad, para quedar bien con una clase media que no termina de entender que si las posibilidades no son para todos y para todas, no son para ninguno. Sí, que incluso, digamos, en estos tiempos, digamos, previo a las elecciones siempre, pareciera que, bueno, que lo que más da rédito en términos de votos, es un discurso, digamos, que vaya a contramano de este esfuerzo que hacen todas las organizaciones, como decís, ¿no? Poniendo, digo, más policía en la calle. No nos extrañaría que otra vez se vuelva con el debate de la baja de imputabilidad, que es un debate que pareciera que al que nos tienen casi acostumbrados cada vez que va a haber elecciones. Por suerte, de las organizaciones siempre podemos responder y dar argumentos firmes de por qué, digamos, esa no es la solución, pero sí, digo, sí. Parte, digamos, de estos discursos de los candidatos que se instalan, digamos, como posibles gobernantes o presidentes, digamos, apelan, digamos, a estos lugares comunes que, bueno, inclusive ya habíamos hablado el martes pasado también de la policía comunal, sí. Bueno, de esas medidas que se van tomando, y bueno, que en realidad la contracara de todo esto y la posibilidad, digamos, de brindarle otro proyecto de vida a esos pibes tiene que ver con esto que van tejiendo las organizaciones por abajo, que además demuestran que cuando hay una decisión, digamos, de cambiar la vida de los pibes, eso se logra, digamos. Después, totalmente. El Estado le corresponde poner los recursos necesarios. Seguramente. Tanto provincial como municipal, lo decías, digamos, bueno, los encargados del sistema de promoción y protección de los derechos del niño, que hemos tanto, digamos, denunciado ese vaciamiento. Sí, y después un problema de cabeza, ¿no? Un problema cultural, digamos, que no esta famosa clase media de la que somos parte y de la que y a la que todos quieren llegar, sobre todo los candidatos a presidente, pero una clase media que sigue teniendo esa cabeza que no le permite darse cuenta que es hermoso construir un país en donde aquellos que no tienen tengan la posibilidad de tener, que aquellos que no tienen posibilidades las tengan, que aquellos que no podían comprarse su par de zapatillas, se lo puedan comprar, que aquellos que no podían ir a la escuela hoy puedan ir, que aquellos que no tenían accesos a cosas que nosotros sí tenemos, hoy sí tengan acceso. Qué triste es una sociedad que siga con el discurso de los vagos de mierda, de los negros de mierda, ¿no? Bueno, esta es una gran deuda porque yo lo veo también en la escuela secundaria, ¿no? Es decir, está bárbaro querer una escuela inclusiva y está brillante, pero cuando tenés directivos, docentes que dicen que es preferible que este pibe no esté en la escuela más que esté porque es un negro, porque está en un barrio, porque no le da, porque va a ser un fracasado, porque, bueno, eso produce que la sociedad no se lamente por Pochita. y si se lamente por otras muertes, como decía hoy Daniela en el reportaje, que haya muertes de primera y muertes de segunda. ¿No? Sí, en, cuando ocurrió la muerte, bueno, de este pibe, obviamente, que también se lamenta que era médico, Sandra, la mamá de Omar, que se solidarizaba inclusive con la familia de este pibe, digamos, también decía, bueno, qué importante sería que se le dé también la misma importancia a las muertes de nuestros pibes, digamos. Bueno, sí, porque era un egresado de la universidad, porque tenía acceso a determinados... pero bueno, nuestros pibes también tendrían que tener la misma... Sandra lo decía ahí, solidarizándose también con la familia. Pero bueno, digamos, un poco lo que veníamos charlando y la importancia, digamos, de estar mañana ahí apoyando. Sí. Y por todos los pibes, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay que seguir apostando a los proyectos de vida. Nuestra tarea como educadores, como comunicadores... es seguir generando espacios de vida y horizontes de sentido, como decía Alejo, ¿no? Que todos podamos tener las mismas posibilidades, como decía Cajade, de vivir, desde el momento de nacer, de vivir con dignidad, ¿no? Tony, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana y nos vemos la semana que viene. Tony Feroy, una vez más, pasaba por la Pulseada Radio. Nos vamos escuchando algo de música, Lambusta, ¿te parece? Perfecto. Para poner un poquito de... de calma a todo esto. Hablábamos de música, vamos a decir, primeramente que el próximo sábado 18 de abril comienzan los festejos que tienen que ver con la llamada del 25. Exactamente, la llamada de candombe del 25 de mayo. Este sábado va a haber una fiesta, se llama La Rejuntada que los parió. No tiene nombre casi. Pero bueno, es el espacio que nuclea ahí a todas las comparsas de candombe acá de la ciudad. Tenemos dos entradas para regalar para esta fiesta que se realiza en Lucamba. Es una, en realidad, cena show y música en vivo. Va a estar Patio al Fondo, Chamuyo Teatro, Los Molembos, que es una gran banda ahí de candombe. Más cerca del 25 contaremos cómo viene toda la organización. Acá Marcelito, que ya tiene unas cuantas llamadas encima. Así que, bueno, llaman a la radio al 482-3215. Así es. Y pueden participar. Tenemos un par de entradas. Si no, también a través del Facebook podemos extender. Exactamente. La posibilidad de encontrarse con estas entradas. Así que ya saben, al 482-3215 ahora se llevan un par de entradas para la fiesta pre-llamada del candombe, La Rejuntada que los parió, cena, show y música en vivo, el sábado 18 de abril a las 8:30 en Lucamba, allí en 67 y 117 será esta fiesta. Y si no, bueno, también a través del Facebook de La Pulseada nos pueden escribir y allí también tienen la posibilidad de encontrarse con este par de entradas. Y hablando de música también, anticipamos lo que va a estar sucediendo el próximo domingo 19 de abril, Día Americano del Indio, ese día en Azulunala, en 69 entre 12 y 13. Nuestras amigas de Fulanas Trío estarán presentando el video de la canción Zanja del Mar, con entrada libre y gratuita. Será esto allí en 69, entonces, entre 12 y 13, las amigas de Fulanas Trío presentan el video de la canción que a continuación escuchamos. Va dejando una huella en la estación, anda rondando una estrella, tiembla al cruzar aquel arroyo quieto, brazo del mar que un día vino a mi pueblo. Llevo el océano en los pies, canto de orillas que soñé, voces de un barco que viaja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. ¿La Pulseada? ¿Pulseadita chino o pulseada? La Pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo en la mesa, me encarga de la mano y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La Pulseada, la cocina de la calle. Esa, 7 goles, señoras y señores. Le pega a Jairo. ¡A ver, gol! 1-1, 1-1. ¿Dale algún comentario? Es impresionante los marcadores centrales del equipo azul. ¿Cómo van el ataque? Gol de Jairo. No, gol de Mariano o de Lidia. Gol de Lidia, 2-1. Lidia tiene una zurda, te diré. Está a un gol del torneo La Pulseada 2015. 4-1. Campeón de 2015 de La Pulseada. Mariana y Lidia, fuerte un aplauso. Vamos al campo, que vamos a hacer una nota con los... Talo desde el campo, ¿tenés a los ganadores? ¿Tenés a los ganadores? Sí, aquí tengo... Vamos a dar el premio a su amigo también. Vamos a hacer una entrevista a los campeones. Mariana y Lidia. Lidia ha demostrado formidables dotes, una zurda impresionante del mediocampo con 3 goles seguidos que hicieron terminar este campeonato rápidamente. ¿Cómo te sentís en este momento? Bien, feliz. Bueno, ¿es tu primer campeonato ganado? O sea, porque parece que tuviste experiencia. No, ya había jugado y ya había perdido. Acá se hace la entrega de la Copa La Pulseada 2015. La etapa de La Pulseada es dos mujeres ganan el torneo de categoría de La Pulseada. Se puso en juego la Copa La Pulseada el domingo pasado en un torneo de Metegol que organizamos en el hogar de Cajade para celebrar los 13 años de la revista La Pulseada. Bueno, ahí escuchábamos el final de este torneo tan cuestionado, ¿no? Tan cuestionado, con tantas denuncias detrás, que bueno, finalmente llegaron a la final Lidia y Mariana, y Rocío y Jairo fueron los que llegaron a la final. Una de las denuncias es que Rocío y Jairo habían perdido ya más de 2 veces. Y que no deberían haber llegado entonces a la final, pero no. El comité ahí hacía el seguimiento de los cartones que nos había legado Laureano. Pongámosle nombre a las cosas, y es Laureano que organizó esto, y es Laureano el que habrá hecho alguna cosa para que Rocío y Jairo lleguen a la final. No sé. La cuestión es que... Yo vi pasar un par de... Lo dijiste hoy, eso. Billetes. ¿Sí? ¡Ah! Opa. Yo lo vi irse... No voy a ir de qué mano voy a decir de qué mano a qué bolsillo, pero los vi pasar. Ah, ya. Hay un fotógrafo que esa imagen la debe tener. Uno que maneja bien el Zoom. Ah, bueno. Así que bueno. El que se reveló como un gran relator fue el cantante de Cajale Casazo. gran pericia para relatar esos momentos agónicos. Ya lo había hecho antes en los domingos con Alorza. Yushi, el cantante de Cajale. Vamos a decir que Lidia y Mariana ganaron en buena ley. Sí, Lidia y Mariana. Campeonas de punta a punta. Uno cuando venían avanzando en la llave, las veía con un despliegue futbolístico importante. No perdieron ningún partido, no jugaron en más de un equipo. Vuelve el tema otra vez. No está invitado para que esté hablando. No toda responsabilidad de Laureano Barrera, esto hay que decirlo. Me llegó el defensor de Laureano. Todo responsabilidad de él. Tremendo que de los cuatro finalistas, tres hayan sido mujeres, tratándose de Metegol, así que habla del avance irrefrenable de género, y después simbólico que haya estado Lidia, que es del grupo inicial del hogar, hoy educadora del hogar, haya estado en las finales. ¿Quién es Lidia Santillán? Mi hermanita. Se llevó la copa. La copa La Pulseada se la llevó Lidia. Junto con Mariana. Con Mariana. Ya que introducís, Tony, Carlos, la variable de género, voy a decir lo que me dijo Tony cuando me empujó a volver al estudio hace un rato cuando se iba y me dejó su silla, me dijo, abro comillas, volvé y poné orden en esa mesa patriarcal. Además tira la bomba y se va. Por eso volví. Está muy bien. Y ya que volviste... Ya, exactamente. Vamos a contar algo más, como decíamos, de esta revista de abril de la Pulseada, que habla de empezar de nuevo, ¿no? De un barrio, ciudad oculta, de un mercadito, de una pared, de sueños, esperanzas y de algunos miedos también de esos vecinos que son los primeros en ser trasladados por las obras hidráulicas. Sí, la serie de notas que trabajaron Laura D'Amico y Cristian Lora y junto con Gabriela Hernández y Luis Ferrari, haciendo el fotoreportaje, y que juntas integran la tapa de La Pulseada de Abril, hablan de lo que caracterizamos como el sello del segundo aniversario de la inundación de 2013. Esto es un proceso muy largo. El plan de obras que se determinó a partir de esa inundación, es muy compleja la forma en que se va decidiendo, se va proyectando y se va comenzando a financiar y ejecutar ese plan de obras, por eso lleva tanto tiempo. Y el segundo aniversario, o sea, este 2 de abril que pasó, cayó con la noticia que nosotros tomamos para la tapa de la primera mudanza. La mudanza se produjo ya, de hecho, porque dentro del plan de obras que se determinó después de esa inundación, la más importante es el ensanchamiento del Arroyo del Gato. De punta a punta, en distintos tramos, se va a ir ensanchando, y ya se está ensanchando a distintos anchos, valga la redundancia. Uh-huh. Eso implica que la gran cantidad de familias que viven asentadas en sus márgenes desde hace muchísimos años, en muchos casos, tienen que ser desplazadas de ese lugar como consecuencia de esta obra hidráulica un poco postergada, que a la vez es consecuencia de una inundación en la que se murieron por lo menos 89 personas, ¿no? Ahora se produjo la primera mudanza de un grupo muy chiquito de familias de un asentamiento que se llamó Ciudad Oculta. En la revista está contado por qué se llamaba Ciudad Oculta, cómo era la vida cotidiana allí, cómo eran las condiciones de vida, muy precarias, muy complicadas. Vos hablabas hoy, Martín, unos bloques atrás de la contaminación del Arroyo del Gato. Está presente ese tema en las voces de las personas que son los protagonistas de estas crónicas y que fueron entrevistados casi al borde de la mudanza, con una mezcla de sensaciones, ¿no? Por un lado, expectativa por pasar a vivir en una casa un poco mejor, por promesas de acceder a servicios. Este asentamiento, al igual que la mayoría de las villas y los asentamientos del Gran La Plata, no tienen acceso completo a ningún servicio, ¿sí? Esto, bueno, muy informal. En la nota se habla, por ejemplo, de la falta de agua y de la falta de electricidad, ¿no? Sí, de la falta de electricidad, de la falta de agua potable, de la sobra de ratas adentro de los hogares. una situación que el Estado permitió que se instalara durante muchísimos años y que ahora el Estado revierte dramáticamente, digo, en el sentido de que la obra tiene que avanzar y las familias se tienen que ir. Bueno, ya se produjo la primera mudanza a unas casitas que dice el gobierno provincial que van a ser provisorias, y así se van a ir mudando familias que viven en distintas condiciones, en distintos puntos del Arroyo del Gato, que, vuelvo a decir, es de todo el plan de obras que determinó la inundación de 2013 la más importante, ¿sí? Hay, incluye otras obras, saneamiento de otros arroyos, incluye la construcción de dos derivadores, digamos, pero la más importante en términos de dinero y de complejidad es la obra de ensanchamiento del Arroyo del Gato. Uh-huh. Las consecuencias sobre todas estas familias, y digo las expectativas y las esperanzas, sí, por un lado, y también una cierta nostalgia con respecto al asentamiento que con sus carencias y con sus condiciones precarias de vida también, fue, ¿no?, el entorno, claro, de esas familias. De eso hablaba, bueno, la nota habla de ilusiones, de esperanzas y también de algunos miedos, porque las familias tienen algunos miedos que tienen que ver con que no se han trasladado todos los del barrio a ese mismo lugar donde están construidas estas nuevas casas, que todo quede en promesas. Hay algunos miedos también, sí, detrás de este traslado. De hecho, en otra de las notas, que es la nota que escribió Laura D'Amico, Laura se enfocó en otro punto del arroyo, aguas arriba, uh-huh, donde hay un problema distinto, que es que esas familias, ahí en donde ella trabajó, está un barrio que es llamado el barrio Com y otro que es llamado el barrio Paraguayo, esas familias no están incluidas en este plan de relocalización, entonces se abrió un conflicto porque la obra pasa por allí, ellos y las organizaciones que los acompañan denuncian que eso tiene efectos concretos en sus viviendas y en sus terrenos, y el gobierno lo que dice es que esa zona no es problemática porque en realidad es la zona donde el arroyo se ensancha a menor cantidad de metros, se ensancha solo a 15 metros, por lo tanto no es necesaria una relocalización. Ese es el conflicto que está planteado en esa nota. Una de las entrevistadas de Laura, que es Ángela Ollandi, que trabaja con un proyecto de extensión en ese barrio, dice claramente que toda relocalización impacta y rompe una comunidad y su dinámica. Bueno, esto es lo que está sucediendo, y los miedos a los que vos te referís y sobre los cuales hablan los protagonistas de estas notas pasan un poco por ahí, que no nos lleven todos juntos, que nos lleven cerca de un barrio donde no queremos ir, que no se haga realidad, digo, el proyecto que de las viviendas definitivas en el que trabaja el gobierno provincial y el que muestra el gobierno provincial tiene canchas de vóley, pileta de natación. Hay dudas de que eso pueda llegar a concretarse, ¿no? Ellos tienen dudas y al mismo tiempo ilusiones. Uh-huh. Es complejo. Hay dos miedos concretos allí en el barrio de Ringelén, las familias que viven ahí a la vera del Arroyo del Gato. Uno tiene que ver con que sean enfrentados de alguna manera con el barrio El Mercadito. El gobierno provincial tiene estimado, así lo dice la revista, una respuesta de uno de los funcionarios que habla de hacer una pared. Sin pensar demasiado, el gobierno decidió separar un barrio del otro con una canchita, un alambrado y una pared directamente separando a la gente que vive así en el barrio El Mercadito con este nuevo barrio que se está armando donde van a ser trasladadas las familias que viven allí, sí, en el Arroyo del Gato. Una de las notas que escribió Cristian Lora para esta revista revela que una de las soluciones que baraja el gobierno provincial y que no ha tenido inconveniente en ventilar es la posible construcción de un muro para solucionar un conflicto entre dos barrios. Contado con más detalle, obviamente, sí, en la revista. El otro tiene que ver con un galpón donde se encontraban los vecinos de allí de Ciudad Oculta, un lugar de encuentro que habían construido ellos mismos y que no quieren que ese se juntaban, bueno, también a era un lugar donde los chicos llegaban a comer, pero bueno, no quieren que ese lugar sea tirado abajo por las topadoras, ¿no? Y quieren que les den un lugar, que les reasignen un lugar dentro de este barrio que se está armando. Sí, ellos quieren pelear por ese galpón que supieron construir y que de alguna manera nucleaba digamos, era un comedor, pero también se hacían cumpleaños, por allí pasaba un poco la sociabilidad en este asentamiento que ya no existe, y sobre el cual en la revista hay un muy buen fotoreportaje de Gabriela y de Luis, recomendable. Bueno, parte de la de lo que trae la pulseada del mes de abril, que tiene que ver con esta inundación, con los 2 años que se han cumplido de las inundaciones, también hay una fábrica de juguete que está relacionada, ¿no? La historia de una fábrica de juguete que está relacionada con esta inundación, Josefina. Sí, así es también. En realidad contamos la fábrica de juguetes. Esta es un proyecto de una cátedra de la Facultad de Bellas Artes, que en el momento de la inundación trabajó ahí en la coyuntura recogiendo basura y transformando eso en diseños de juguetes y rodados. Y 2 años después, eso se está transformando en un emprendimiento productivo para que las madres y los padres de un barrio de Las Quintas puedan continuar con esa fabricación y comercializar esos productos. Dos notas finales, una era Ayotzinapa. Ayotzinapa, México con aulas vacías. La matanza y desaparición de estudiantes develó hace medio año un país tapizado de fosas comunes y en deuda con los jóvenes y la educación. La foto, en este caso, es de Luis Ferrari y un instante nostálgico de Berizzo con nariz colorada. Una nota sobre fracking también hay. Sí, hay una nota sobre fracking de Diana Melón, que bueno, plantea un poco las complejidades de este debate. Creo que el más indicado para referirse a esto es acá Carlos Gassman. Hay una serie de testimonios de gente involucrada con el tema que habla de las dificultades que plantea esta técnica no convencional de explotación del gas y del petróleo, y que es interesante porque mientras varios municipios han querido prohibir en sus jurisdicciones el fracking, las grandes empresas que están subidas al proyecto de Vaca Muerta dicen que esto no es jurisdicción municipal, invalidan esas decisiones que han tomado autónomamente asambleas y que han impulsado en distintos municipios. Hay lugares del mundo, hay países enteros europeos que han planteado los riesgos que supone el fracking. Así que, si bien ahora parece que por motivos económicos, porque es mucho más cara este tipo de explotación y por la baja del precio del crudo, se ha detenido un poco el tema de Vaca Muerta, era hasta hace poco la gran apuesta y suponía riesgos ambientales de los cuales la revista se ocupa también en este número. Y también trae el calendario. Sí, la revista vuelve con su, ya podríamos decir, tradicional calendario clásico de calendario de Ana Inés Castelli, basado en unos haikus. Hay un adelanto hoy en nuestra página web de este calendario para arrancar y poner en la heladera, y como decía Javier Saade el otro día, para tener bien cerquita en los próximos 12 meses. De abril a marzo. Somos la única revista que altera el calendario y pone mes inicial, quiere. Porque arrancamos sacando el calendario hace un par de años, un marzo, porque como enero y febrero no salimos, dijimos, bueno, hacemos los 12 meses igual y abarcamos de marzo a marzo, enero y febrero del año que viene. Y ahora ya la temporalidad de la revista, la temporalidad del año la define los cumpleaños de la revista. Arrancó el año 14 de la pulseada, arranca el almanaque. Está bueno, te soluciona ese problema que se le da a uno entre noviembre y diciembre de andar con dos calendarios, ¿no? En enero, el año que viene, no, tenés uno solo, sintetiza. Está muy bien. La pulseada de abril está muy bien. Así que parte de lo que tiene entonces la revista, estuvimos desandándolo con Josefina, con Carlos y Daniel, que se queda un ratito más, un bloquecito más, y ya se pueden ir a sus casas o a donde ustedes quieran. Vamos a escuchar algo de música y cerramos este nuevo programa de La Pulseada Radio. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. Y no vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, y le juro desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los diez, con coraje, con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar. Ahí estábamos escuchando a Jorge Alorza, bueno, fundador de la Guardia Hereje. Ahí lo que estábamos escuchando, que nos dejaba así como una sentencia, es esto, de esta canción, ¿no? No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Era lo que nos dejaba Jorge Alorza, la Guardia Hereje. El próximo sábado se estará volviendo a realizar un homenaje a la Guardia, un homenaje que están haciendo los músicos que integraron la última formación de la Guardia junto con Lucio Arce. Estarán en Ciudad Vieja, ahí, recreando un poco las canciones de Jorge Alorza, un amigo de la revista La Pulseada. Mirá vos. ¿No? ¿O no? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está mal o no? Lo que digo. Por supuesto. Absolutamente. Uh-huh. Y otros amigos, Martín de La Pulseada, Malicia, nuestra distribuidora del libro 2A y un espacio de las editoriales y de las revistas independientes de La Plata. Ahí hablabas vos, el sábado, el sábado cumple 2 años. ¿Este sábado? Este sábado. Y lo van a estar festejando ahí con escritores invitados a atender el local y otras fiestas, otras sorpresas. El sábado, en Diagonal 78 y 59, en 6 y 59, ahí en el espacio, desde las 6 de la tarde. Son esos compañeros de ruta de los que hablabas vos hoy al comienzo, ¿no? Hablabas de las revistas especialmente que se han sumado en estos últimos años, pero también estos espacios que ayudan y mucho en la difusión de esas revistas independientes que bueno, que han salido y que se han organizado a través de Aresia, ¿no? Uh-huh. Sí. Malicia es de hecho el lugar de reunión del Nodo de la Plata, Aresia, que lo integran varias revistas de La Plata, Otro Viento, Estructura Mental a las Estrellas, Mascaró, Renacer, Atrapamuros, Trinchera y por supuesto La Pulseada. Aresia es ese lugar, es el lugar de reunión gremial, si se quiere, de las revistas. Que venimos resistiendo la corporativización del sector, que lo sufre desde distintos lugares, desde el manejo de los circuitos comerciales de distribución por grandes mafias, desde el monopolio del papel, y nosotros que en estos 13 años no solo descubrimos que no estábamos locos, como decían en aquel cuando salió el primer número de La Pulseada, sino que también descubrimos que no estábamos solos y que hay muchos otros compañeros haciendo revistas autogestionadas, sobreviviendo y mostrando que hay otro modo de hacer comunicación gráfica posible. Uh-huh. Nombrabas a los compañeros ahí, a los amigos de Mascaró, que van a estar presentando el miércoles la revista Gara Sale junto con su Sudestada, ¿no? Una cosa bastante inédita, ¿no? Dos revistas en una viene. Dos revistas en una, sí. Sudestada, que es casi hija de la misma época que nosotros, salió unos meses antes y está, si nosotros estamos por el número 128, Sudestada está en el 130, 131. Se fusionaron y ahora salen cada 2 meses juntas. Una excelente revista, Sudestada, realmente. ¿Cómo ven el periodismo gráfico? ¿Cuáles son los desafíos hoy del periodismo gráfico, Josefina? Sin lugar a dudas, uno de los desafíos es el nuevo contexto tecnológico, ¿no? Me parece. De hecho, hace un par de semanas lo charlábamos en una redacción en el local de 59 de la revista, cuando estábamos armando un poco una gacetilla de prensa que hicimos por el aniversario de la revista, pasando en limpio estos 13 años y difundiendo un poco todo lo que hacemos, digo, la revista, cómo ser canillita, qué días y en qué horarios se hace la pulseada de radio, dónde conseguir los dos libros que hicimos hasta el momento, el libro de la inundación y el libro donde compilamos 12 notas de la revista. Hablábamos de que uno de los grandes cambios era que se había modificado el contexto tecnológico y político, por supuesto, desde que la revista nació. La revista, creo que, como decía Daniel hace un ratito, ha mantenido una agenda coherente, ¿no? Ha seguido hablando de temas de los que ya hablaba, ha hablado de nuevos temas, pero creo que el desafío de muchos medios gráficos, del que nosotros no estamos exentos, uno de ellos es el nuevo contexto tecnológico, la velocidad, las redes sociales, los portales. Nosotros nos mantenemos bastante al margen de todo eso, pero intentamos tomar los mismos temas con otro enfoque, uh-huh. ¿no? Me parece que en la ciudad de La Plata es particular porque somos una revista que es la única que tiene este sistema de distribución de las revistas de calle. Somos, creo, no sé, Dani, una de las únicas revistas con este perfil, si no la única, mensual, impresa. Uh-huh. La única. La única. No tenemos un desarrollo web todavía, uh-huh. Eso es algo que tenemos pendiente, es algo muy, muy espasmódico y muy de apoyo de lo impreso que hacemos. Me parece que el desafío nuestro como medio gráfico sigue siendo la profundidad y el enfoque. No sé qué piensan acá, uh-huh. los compañeros de mesa. Sí, efectivamente. Sobre todo que las notas tengan una extensión y un nivel de profundidad en la reflexión que generalmente en los nuevos medios no está, digamos, y que marca todavía lo que sería la especificidad de los medios gráficos, si es que tiene sentido que sigan existiendo. Nombraba... Y lo local, la fuerza de lo local. Uh-huh. Mencionabas a los canillitas, no podemos de alguna manera olvidarnos que la revista nace también como una manera de brindar un trabajo, una salida laboral, ¿no? Sí, por eso decimos siempre que es al mismo tiempo un proyecto social y un proyecto periodístico alternativo. También proyecto social porque la idea de que los vendedores tengan una fuente de recursos a través de la venta de la revista, lo cual con muchas personas se ha podido cumplir, por suerte, por ahí no en la medida que hubiésemos deseado, pero sigue siendo una de las patas fundamentales que hacen a este proyecto, que es la pulseada. Nunca está mal decir que si llaman al 453-2516 se pueden suscribir a la revista y recibirla en su casa y pagarla cuando la reciben, y la mitad de ese precio de tapa va para el vendedor. Digo que ese proyecto sigue vigente. ¡Aguante la pulseada de radio! Vamos todavía. Y por más. Y por más tapas del Negrito Santillán. La única revista que ponen tapa a los chicos, debe ser, en la ciudad de La Plata. ¿No? Mm. Donde los chicos se hacen tapa. Sí. Estaba pensando en unas tapas muy feas que... No, bueno. No. Pero que tienen... Bueno, este... Que pone alegremente. En algún diario, claro. Tapa a los chicos. Sí. Sí. Que pone a los chicos como hay que ponerlos. Sí. Claro. Bueno, de eso hablaba. Santillán, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Nos volvemos a encontrar cuándo? ¿El martes que viene? El martes que viene. ¿Venís? Vengo. Listo. Si pinta, vengo. Sí. Exactamente, vengo. Bueno, el martes que viene volvemos entonces a encontrarnos a las 5 de la tarde. Nos vamos yendo ya. Nos vamos yendo porque... ¿Por qué? Porque ¿sabés qué? ¿Qué? Calcetín, el monstruo del ropero, ya se despabiló a esta hora. Así que mejor que nos vayamos cada uno a su casa. Sí, mejor, porque si no, bla, lo paramos. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Martín. Te esperamos cuando puedas. Cuando se dé, estará Carlos Gassman contándonos algún tráfico de tentaciones. Badenes, muchísimas gracias por quedarse también. Gracias a vos. Cuando quieras también. Sabemos que los lunes estás en Futuro a la mañana. ¿Cómo? La radio amiga que la también radio transmite amiga. A la pulseada radio. Claro, está bien. Bueno, sabemos José, todo de vos. Tiene una muy buena productora del programa. Que voy. ¿Sí? Está muy bien. Josefina también, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Vamos! Nos volvemos a encontrar todos el próximo martes y ustedes ya saben, nos escuchan por allí, por Futura, por La 221, por por Berisso, como decíamos, por el barrio Aeropuerto, ahí en Resistencia, por Paraná. La Charlatana, por, bueno, en Paraná también, ahora en vivo nos están escuchando allí en Paraná. Así que bueno, por allí nos encontramos cuando volvamos a hacer juntos la pulseada. Radio. Nos vamos escuchando a los chicos de BGH, por lo menos parte de BGH, estuvo también presente en los festejos de los 13 años de la revista La Pulseada el domingo en el hogar de Cajade. Estuvo Néstor, no, sí, Juan Néstor. Juan Cruz. ¿Quiénes eran los que estuvieron? Jairo, seguro. Jairo. Y el hermano. Jairo, Néstor, Juan Cruz. Juan Cruz. Ah, bueno, está bien. Entonces Jairo y Néstor son integrantes de BGH. Sí, señor. Y Juan Cruz también estuvo solista. Haciendo algunas solistas, algunas canciones ahí para compartir en los 13 años que estuvimos festejando en el hogar de Cajade el último domingo. Nos vamos con la canción que nos dejaban. Que, los tuvieron, chicos, que tuvieron de teloneros a Cajale Casas. A Cajale Casas. Ah, sí. Sí. ¿Quién hizo la nota? ¿Quién hizo? El señor. Los dejamos entonces escuchando lo que nos dejaba Néstor y Jairo, una canción que hacen junto a BGH. Nosotros, ya saben, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 5 de la tarde. Chau. Solo a su lado encuentro la razón de poder vivir tranquilo con todos mis hermanos. El amor que siento es incondicional, y aunque nos peleemos eso no se va a borrar. Busco mi futuro en el que soy protagonista, dándole todo lo que no le dio la vida, recordando su consejo y esa palabra valiosa que hay que dar. Que la vida no sea rosa, esto es para ustedes, lo mejor que me pasó en la vida. Esto es para ustedes, esto es para mi familia. Todo lo que siento se lo expreso con el alma, viéndolos felices yo encuentro la calma. Que nunca me dejen, se los pido por favor. Mamá, te amo mucho, guíame con tu amor. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del corazón. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. Que todo es mundo, no todo es oscuro. Amo a mi familia, como creo en mi futuro. La felicidad no solo es una expresión, esto siempre sale del corazón. Por eso yo les canto esta canción, para que los quiero desde el cielo hasta el cielo, sí. Solo hasta el cielo. Yo los quiero a todos, no importa la cantidad. Esto se lo digo de verdad. Mi amor es puro, yo nunca lo dudo. La sigo peleando, la peleo muy duro. Estoy muy seguro de que algo llegaré. La paz y el amor con ustedes encontré. A mí nada me tira, peleándole a la vida. Los miro a los ojos y encuentro la salida de esa realidad. Pero eso no me importa, porque supimos salir, sí. Porque supimos salir, A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. A veces pensando, su amor voy anhelando, que siempre estén conmigo y que sigan a mi lado. Con gran emoción yo les hice esta canción, que salió con sentimiento del fondo del corazón. Gracias. ¡Bravo!